moito tuñate fodendo por todas partes. Por todas las partes. Cantaron eucaliptos faianos, se aparece Australia, paisanos. Y es que hay que actuar, recuperar, reconvertir lo natural, lo barroco, rural, lo artesán, feito a man, hey man. ¿Tú crees que puede estar limpo, fondo do mar? Fame, miseria, misturada en irá. Feito a man, hey man. ¿Y crees que puede estar limpio?